9:05, estoy en contacto con Oscar Manía, quien la semana pasada fue operado de cataratas. Buen día, gracias por atendernos, Oscar, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios. Bien, Oscar, a ver, ¿qué pasó? Cuénteme un poco cuál fue su situación médica, por qué tuvo este problema, cómo llegó al programa Visión Pampeana y cómo está hoy. Y hoy estoy re bien, en verdad, re bien. Yo tengo, yo tengo catarata en los dos ojos. Ajá. Y bueno, ya me operaron el derecho, ahora tengo que esperar unos días para que me pueda operar el izquierdo, el doctor. Y bueno, yo empecé hace cada vez a ver menos. Yo me estaba atendiendo en el hospital con el doctor Aragón. Uh-huh. Antes de lo de la pandemia, justo antes de la pandemia, bueno, yo me atendí, fui porque cada vez tenía menos visión. Yo pensé que era la diabetes, yo soy diabético. Uh-huh. Y pensé eso. Y no, gracias a Dios, no, yo tenía bien, no me afectó para nada la diabetes, el tema de la visión, pero yo cada vez veía menos, bueno, un día voy al oculista, hace un fondo de ojo y me dice que, el doctor Aragón me dice que tengo catarata. Eran grandes las cataratas mías, así que no tenía, en el hospital no era como que no había un implemento para medir el lente que yo necesitaba. Bien. Así que, bueno, me mandaron ahí a la clínica del ojo a hacer un estudio. Bueno, fui, hice los estudios. Y, bueno, cuando me iban a pedir los lentes míos, pues ya no tengo motor, no tengo nada, y quedó en suministro porque justo empezó lo de la pandemia y hubo otras prioridades, porque es lógico. Claro. Así que bueno, pasaron prácticamente 3 años y yo cada vez veía menos, y bueno, hasta que, el último año y medio, yo prácticamente salí muy poco a la calle por la pandemia y porque yo no veía nada. Estaba, yo te veía, pero no distinguía. Claro, de manera que emocionalmente también estabas destrozado, porque uno se le hace la cabeza y dice, me voy a morir ciego, no voy a poder, voy a hacer una carga para mi familia, ¿no? Yo pensé que me iba a morir ciego. Yo se lo dije al doctor Cantoruti, yo le voy a estar agradecido de por vida, porque a mí me cambió la vida. Una cosa es vivirlo y otra cosa es contarlo. De no ver nada, no ver nada, y en los otros dos ojos. Aparte, el andar mareado todo el día. Yo andaba tanteando, yo no me podía dar vuelta rápido porque me iba ahí al suelo, me fui 2 o 3 veces al suelo. Porque es mareado, es con ese mareo continuo. Así que bueno, salió un sábado una nota, creo que era el sábado 5 de febrero, o el 4 o 5 de febrero, en un diario, y una amiga nos avisa. Uh-huh. Era un sábado. Entonces el lunes nosotros sin falta llamamos para anotarnos, para preguntar y todo eso. Así que nos dijeron, bueno, dice el lunes, ese lunes nos dijeron, en la semana nos llamamos. Y me llamaron ese mismo lunes, estilo 5 de la tarde, me llamaron y me dijeron que tenía turno para el 19 de febrero. Así que el 19, que era un sábado, a las 10 de la mañana. Así que fui, me llevó un amigo, porque yo no podía andar solo, no podía salir. Así que bueno, fui, me hicieron un estudio, me atendió el doctor Calvaruti y me dijo, en más o menos entre 15 y 20 días te vamos a operar. Yo ya había perdido la esperanza, porque imagínate que habían pasado 3 años y y no me había podido operar, así que imagínate. Así que bueno, y bueno, me llamó para operarme. Lo único que tuvimos que comprar, en verdad, yo no tenía la plata para operarme, si no me hubiera operado. Así que yo hasta tuve que dejar de hacer lo que hacía porque no veíamos nada. ¿De qué trabajabas? Y nosotros hacíamos cosas para empanadas, hacíamos con mi mujer empanadas, hacíamos Pascua, hacíamos de todo un poco. Pero sobre todo empanadas, teníamos una clientela impresionante. Claro. Y tuvimos que dejar de hacer porque yo no veía, mi mujer tuvo la desgracia de que le corten la pierna, así que bueno, tuvimos que dejar de hacer todo. Y bueno, y me cambió la vida, porque yo ahora, volver a ver los colores, porque yo ya no veía, es increíble, volver a ver los colores nítidos en el televisor, ver las letras del televisor. No, yo no podía, ya no podía leer, no podía hacer nada. A mí, por decirte una estupidez, ¿no? Yo para ir a votar me tenían que llevar y acompañarme prácticamente porque no veía en verdad. Y el mareo continuo. Así que, bueno, y ahora esperar que me operen el segundo ojo. Que no sabes todavía cuándo, pero ya con uno sos Gardel y Lepera. Sí, no. Es como yo te digo, una cosa es vivirlo y otra cosa es contarlo. Bien, te hago otra pregunta por si tenés conocimiento, si preguntaste. Sí. Digamos, vos, bueno, tuviste la suerte de que cumplieran más allá de la espera con una operación gratuita. Pero ¿cuánto sale una operación de esta naturaleza? Y no sé, pero yo más o menos a mí me habían dicho, te estoy hablando hace 3 años atrás, sí. Y la operación en sí, te estoy hablando en sí, la operación vale 80.000 pesos, creo que 80.000 pesos, pero lo que es caro es el lente. Claro. ¿Me entendés? Se te va como a prácticamente 300.000 pesos. O sea que no es Made in China el lente, a ese precio. No, es todo en dólares, claro. Eso es en dólares. Es una operación que yo en mi cosa no lo habría podido hacer. En mi situación no la podría haber hecho. ¿Me entendés? Sí. No, sería difícil para cualquiera que tenga una obra social y un recibo de sueldo. Imagínate para alguien que es cuenta propista y que tiene que juntar el mango diariamente, ¿no? Sí, nosotros, gracias a Dios, nosotros vivíamos... digamos bien, no te digo, tirando manteca al techo, pero nosotros subsistíamos tranquilos. Teníamos todos los días el peso. Nunca nos faltó nada. ¿Me entendés? Sí. Pero, viste, quedar sin visión es lo peor, me parece. Igual, yo tuve una CV, viste. Oscar, sos muy joven. ¿Por qué tanto descuido de la salud? No sé, eso, yo te digo, lo de la CV, me agarré un día una bronca con una persona y me dio una CV. Uno por ahí no entiende que, bueno, de ahí yo cambié, hice un cambio de vida. Uno por ahí tiene lo justo y uno siempre quiere estar un poquito mejor. Y bueno, uno por ahí le da importancia a otras cosas de la vida hasta que te pasa. Y el día que te pasa es como que uno hace un cambio de cabeza y dice, no, espera, vos le das otras prioridades a la vida. Y bueno, te pasa, lamentablemente. Yo creo que el ser humano en por sí es, hasta que no te pasa... No aprendes. No aprende. Bien. Oscar, bueno, nosotros queríamos tenerte un ratito al aire para felicitarte, para que en esta, de alguna forma, en esta nueva vida y estas nuevas expectativas que se te presentan por delante, tengas todo el éxito. Y bueno, ya vendrá la segunda operación. No, yo te digo, perdona que te interrumpa, pero yo lo que quisiera agradecerle al doctor Cantarutti de por vida, porque yo le voy a agradecer de por vida, haberme cambiado la vida, porque a mí me cambió la vida. Imagínate, con uno, imagínate cuando tenga los dos ojos operados. Aparte, la atención que ellos tienen. ¿Viste? La atención. Todos los que trabajan ahí te atienden. Viste que por ahí vos vas a otros lugares y no te atienden como te tienen que atender. Bueno, ahí todos, en verdad todos. Viste, cuando vos te sentís bien cuando vos vas a ese lugar y te atienden bien en un lugar, bueno, así. Como debe ser, digamos. Sí, sí, pero viste que por ahí no pasa. Claro, no, sí, seguro. El doctor Cantarutti, estás hablando de el padre, o hay uno... No, el hijo. El hijo. Ah, perfecto. A mí me operaron los dos. Encima, bueno, después cuando yo fui, a mí me operó el martes, yo tuve que ir el otro día a hacerme una revisión. Y él me dijo que mis cataratas eran de 12 a 15 años de antigüedad. Y que tuvo que implementar una técnica que no se usa más, porque me la tuvo que sacar de pedacito a mi catarata. Era como que la catarata estaba haciendo como si fuera un callo adentro del ojo. Que fue una operación complicada la mía. Así que bueno, gracias a Dios ahora se veo, porque es increíble. Y vos ves la diferencia de un ojo al ojo, al otro ahora. Es increíble. Y bueno, esperar que me opere el otro y debió estar agradecido de por vida a los dos, al padre y al hijo, los dos. El hijo fue, bueno, el que me atendió la primera vez y el que me operó y todo, que más contacto yo tengo. El que me sigue haciendo la revisión. Ahora el jueves tengo que ir de nuevo. Y bueno, feliz, en verdad feliz. Bien. Feliz de poder haber vuelto a ver y poder seguir haciendo mi vida, porque yo pensé que me iba a quedar ciego y que no iba a poder ver nunca más. A disfrutarlo, así, entonces, a cuidar la vista y a contarles la historia a aquellos que no se descuidan o que no tienen fe. Oscar, tengo que dejarte. Bueno, te agradezco muchísimo. Mucha suerte. Un abrazo enorme a tu señora y gracias por esta historia de vida. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.